guacho, no te regalé. ¡Ey! Es el Tirri, Pégale suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, Yo bajo con mi clan clan, con mi chiqui pan pan. Ya donde nos crucemos, placa, placa, plan, plan. No sé qué flashan. Si le meto un cambio, se me callan. Me mantengo real, siempre vaya pa' donde vaya. Sígueme, sígueme. Corte rocha, bailame. Quiero que hoy se pique, que explote el parlante. Te caigo bien roncho, como en los tiempos de antes. No me cabe ninguna, corte rocha, bailame. Ponlo a punto, claro, con maleante tuyo no me comparo. Lo más real que tus ojos le apuntaron. La tele le apago, un roncho verdadero y vago. Mi cumbia suena bla bla y en la esquina el tirri con estilo cabrón. Estoy zarpado en turrón y esto juega. Rochando en el beat de primera. Corta. Ayer fui de compra con toda la ranchada, cazando fantasmas con todo mi ñeri. En un talle M, un mochi siroco, la ploco, ploco y más cara de Freddy. Siempre chino Maidana, mirada cruzada. Me llamaron pa' que se ponga heavy. Vos subile el volumen, que acá no hay horario. En el barrio estoy ready. Sígueme, sígueme. Corte rocha, bailame. Quiero que hoy se pique, que explote el parlante. Te caigo bien rocho, como en los tiempos de antes. No me cabe ninguna, corte rocha, bailame. Yo no doy explicaciones, lo demuestro en mis canciones. Mejor que no me mencionen, están zarpados de Siome. Son la onda de los clones, yo metiendo un par de goles. Explotando un par de sapos, cazando un par de ratones. Corte rocha, bailame, si te gusto llévame. Caigo escuchando plan B, porque pavo tengo planes. Mándale mi pasito, pero pégale suave. El mejor de toda la liga, corta el que sabe, sabe. Mami, seguime, una vez que esto empieza no creo que termine. Vos y yo somos un clásico como el Boca River. Te llevo en mi bicicleta y no soy Carlos Vive. Hay muchos que la cuentan, pero ninguno la vive. Chamarito, parece una villa esto. Es una villa. Sígueme, sígueme. Corte rocha, bailame. Quiero que hoy se pique, que explote el parlante. Te caigo bien rocho, como en los tiempos de antes. No me cabe ninguna, corte rocha, bailame. Ey, Tirri la roca, compa. Pégale suave, Panchito Record, pa. Connie on the beat. Este Bilardo, Criterio Music. Del barrio pa'l barrio, Pégale suave, compa. Cumbia 420. No te confié. Que se vayan a la recalcada concha de su madre. Ya no me importa nada.